trabajando y también haciendo, no descansando, ¿no? En lo que es este esta lucha por insistir, por tener sueldos dignos, ¿no? Sí. Nosotros, más allá de todo, el día a día tenemos que seguir caminando. Hay una realidad, yo creo que que al propio gobierno provincial no le debe escapar, la realidad de los compañeros trabajadores, ¿no? Con tanto al tema salarial, ¿no? La precaria situaciones laborales de algunos compañeros, de lo que es la parte de becas laborales, contratados, ¿no? Vamos a seguir siempre insistiendo en lo que creemos que tiene que haber para el sector estatal, que es la paritaria, un ámbito de discusión donde podamos llevar adelante, ¿no es cierto?, llevar soluciones concretas para nuestros compañeros, ¿no? Así que, bueno, este es nuestro camino, este es la coherencia que venimos teniendo desde hace un par de años, y trabajando e insistiendo sobre lo que hace a los derechos de nuestros compañeros laborales, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito salarial, ¿no? Está bien, bueno, Carlos, ¿cómo se tiene que plantear ahora en la lucha? Ya hay, digamos, un marco de situación en el cual amerita otro tipo de instancia, otro tipo de reclamo, ¿de qué tipo? Mira, yo creo que nosotros siempre hemos tratado, antes de iniciar algún reclamo, en la calle o lo que sea, salir a la calle, siempre lo hemos tenido como último recurso. Siempre hemos insistido en tratar de abrir un diálogo, siempre hemos insistido a tratar de pedir audiencias, de tratar de consensuar alguna agenda en donde podamos dialogar de los temas que hacen a nuestros compañeros trabajadores. Hoy nuestro compañero trabajador público no tiene carrera administrativa. Nuestro trabajador público no tiene una ley de insalubridad que lo ampare en la cantidad de trabajo riesgoso que hay, de insalubre. Bueno, por decirte, asignaciones familiares, estamos muy alejados de lo que es la realidad de las asignaciones familiares, lo que hoy se paga por hijo a nivel nacional. O sea, hay muchos temas y hay muchos puntos. Y si bien es cierto, en las elecciones de este pasado domingo hubo, ¿por qué te lo tenemos que decir? Hubo el Estado, los trabajadores o el pueblo en general referenció una gestión. Más allá de eso, nosotros tenemos una función, y nuestra función es hacer notar y hacer resaltar estos temas y estos puntos, que lo vamos a seguir insistiendo en el ámbito que corresponde. Por supuesto, tratamos de generar cosas nuevas, alternativas, pero siempre hemos intentado como último recurso la manifestación, pero por supuesto con el acompañamiento de los compañeros. Mientras tanto, vamos a seguir reclamando por los canales administrativos, por lo donde corresponda, ¿no? Y si se tiene que dar alguna posibilidad de manifestarse en pos de los intereses de nuestros compañeros, por supuesto, son los compañeros los que van a decidir estos actos, ¿no? Carlos, ¿cree que, más allá, ¿no?, de que se esté a favor o en contra de lo que pueda haber hecho el gobierno a lo largo de estos 4 años, esto ahora la cuestión de la política salarial es el punto por el cual se tiene que comenzar ya a consolidar, más allá de todos los aumentos que se han dado? Sí, yo creo que es un gran tema pendiente, ¿no es cierto?, para de este gobierno, para con los trabajadores públicos, para con todos los trabajadores que pertenecen a la administración pública, ¿no? Te decía, becas laborales que cumplen funciones dentro del ámbito de la administración pública, que cumplen 4 horas y están cobrando entre 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, hasta 600 pesos, compañeros contratados, te estoy hablando de becas laborales que tienen más de 5 años de antigüedad, 6 años, compañeros que son contratados, que ya hace más de 8, 10, 15 años que vienen en esta... O sea, estas situaciones hay que irlas viendo, prolijándolas, Y bueno, yo creo que la función del Estado es eso, atender estas situaciones. El gobernador ha dicho antes de las elecciones de que no iba, ante los reclamos que hubo sobre estos temas, y el tema salarial también, que recién iba para junio o para septiembre y se iba a conversar sobre este tema. Así que bueno, nosotros por supuesto vamos a seguir resaltando todo estos temas, porque es nuestra función, somos un sindicato, cumplimos una función social también, pero por supuesto, sobre todo tenemos una visión de lo que hace al tema sindical, al tema salarial netamente, ¿no? ¿Cree que también sea una materia pendiente, Carlos, el hecho de que terminen de unirse los gremios y unificar los reclamos? Bueno, mira, nosotros, una de las de lo que hoy estamos inmersos dentro de la CTA, con el compañero Rogelio de Leonardo y con una, realmente con una situación muy muy diferente al resto de la administración pública, su sector, el sector docente, en la cual nosotros aspiramos, más tarde o más temprano, de tener el mismo trato, ¿no es cierto? Así que, por supuesto, nosotros siempre aspiramos a que la unidad de la lucha nos puede llevar, ¿no es cierto?, a desembocar en estas mejores condiciones. Pero mejores condiciones que tienen que venir consensuadas, que tienen que venir, no tiene que existir este manoseo que hay en muchas reparticiones, con compañeros, con amenazas, que esto existe a diario y que lo venimos denunciando, que no nos han dado respuestas. Son todas cosas que hoy están al orden del día. Por supuesto, y lamentablemente la gran necesidad de nuestros compañeros, y se están aprovechando con todas estas artilugios y estas formas de administrar o hacer las cosas, ¿no? Así que, por supuesto, el de alguna forma el compañero está ratificando una acción política, el pueblo en sí, en definitiva, están ratificando, pero bueno, más allá de esta ratificación, acá no significa de que acá se tenga que hacer o se tenga que dejar de lado sectores tan importantes como el sector público, ¿no? Carlos, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, que anden muy bien. Muchachos, que tengan muy buen día, ¿eh? Un gusto saludarlos. Igualmente, hasta luego. Ahí está la palabra de Carlos Daciar, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración Pública, ¿no? Dándonos todas estas declaraciones relacionadas con estos aumentos salariales, ¿no? Esta política salarial diferente, la cual está buscando consolidar para todos los trabajadores estatales, y en la cual, ¿no?, definió de que es una materia pendiente del gobierno de la provincia de La Rioja comenzar a redefinir la política salarial y redefinir las mejoras, no tan solo desde el punto de vista del salario, sino también desde el punto de vista laboral, ¿no?, las condiciones en las cuales están trabajando todos los empleados de la administración pública en la provincia de La Rioja, ¿no? Así que las palabras de Carlos Laciar, secretario general del CITRAP. Más informaciones sindicales, esto tiene que ver con el APROSLAR, que es la Asociación de Profesionales de la Salud de La Rioja, que están viendo cuándo van a realizar a cabo este plenario en esta semana, ¿no? Rolando Agüero, junto a todos sus compañeros, van a tener más reuniones buscando definir la fecha, ¿no?, de este plenario para determinar las acciones a seguir. Esto es luego de haber recibido la negativa por parte del Ministerio de Salud en concretar los aumentos que ellos estaban solicitando, aumentos específicos en base a las funciones que desarrollan y que tiene que ver con el incremento en el pago del servicio de guardia, como así también el incremento en el pago de las zonas desfavorables, que no se está concretando más allá de aumentos salariales concretos que estaban solicitando para todo el sector profesional de la salud en todo el territorio de la provincia de La Rioja. Esto no se concretó, no se llegó a un acuerdo, han decidido hacer un impasse de espera, ¿no?, para determinar las acciones a seguir. No tienen como prioridad en este sentido los médicos, y esto es lo que reflejó Agüero, llevar a cabo medidas de fuerza, sino que manifestarse de otra manera en la cual puedan llegar a tener peso, ¿no?, su reclamo, aunque no descartó, en este sentido ya como una medida extrema, parar con el servicio de salud en todos los nosocomios en la provincia de La Rioja. 8 de la mañana, 42 minutos, 8 grados se mantiene la temperatura en la ciudad capital de La Rioja. Hacemos una pausa, después seguimos con más Primeras Palabras.